vamos a hablar con Octavio Stacchiola, sociólogo, docente de la UNC, en este caso para que nos brinde un poquito una mirada sociológica a 5 meses del gobierno de Milei. ¿Cómo te va, Octavio? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, acá estamos, con fresco, pero bien, dentro de todo acostumbrándonos, ¿no? Sí, estamos todos iguales. Octavio, mirá, te llamamos para que nos reveles la verdad que venimos deshojando y intentando desentrañar hace 5 meses. Recién leíamos la noticia de los empresarios de Mendoza que, frente a todo pronóstico, diagnóstico y dato crudo y duro de la realidad, están confiados, ¿no? Siguen apoyando, siguen con ganas, siguen con fe. Y bueno, un poco pareciera respirarse eso, por lo menos en una parte de la población, ¿no? A 5 meses del gobierno se sostiene, al parecer, el apoyo de la ciudadanía. Bueno, ¿cómo entendés ese apoyo? ¿Cómo lo ven o cómo lo ves vos en este caso? Bueno, mira, para empezar, yo diría que, y para entrar por el lado estamos ante una sociedad que ha sido dañada. Y específicamente uso ese término, el de daño, para explicar no solamente una sociedad que ha visto deteriorarse sus condiciones materiales, sus condiciones de vida a lo largo de varios años, sino que es una sociedad que también se le ha infringido un daño en términos simbólicos, en términos morales, en distintos órdenes que no solamente o que van más allá de la cuestión material y que están vinculados a una serie de mejoras que nunca llegaron, promesas incumplidas, expectativas de un futuro mejor que nunca lograron concretarse. Entonces, creo que el terreno sobre el que Milei ha trabajado y ha construido este gobierno durante estos 5 meses es sobre una sociedad que ha sido dañada. Otra cosa que me parece interesante y para pensar en este mismo sentido tiene que ver con que podríamos decir que se ha corrido el umbral de tolerancia de la sociedad. ¿Viste cuando se ejerce daño o se ejerce un dolor de forma sistemática o de forma frecuente? Bueno, de alguna manera ese umbral de tolerancia se va corriendo cada vez un poco más. Y me da la sensación de que hoy la sociedad argentina, o una gran parte, vamos a decir, una gran parte de la sociedad argentina que hoy está sufriendo un profundo dolor, o está vivenciando un profundo daño, tiene que ver con que se ha ido corriendo ese umbral de tolerancia. Yo no creo que ese umbral se pueda sostener a lo largo del tiempo, el daño o el dolor que se está provocando es muy fuerte, pero me da la sensación, pensando en estos 5 meses y la gran pregunta que todos nos hacemos de por qué una sociedad ha soportado o ha tolerado la cantidad, la batería de medidas antipopulares o medidas que han atacado a grandes porciones de la sociedad, ¿por qué soporta, tolera este tipo de daños? Y me da la sensación que tiene que ver con esto, con que es una sociedad que ha sido dañada, que viene siendo dañada hace varios años y que por lo tanto ese umbral se ha corrido y puede aguantar un poco más. Y si uno mira también estas, o va mirando algunas encuestas, esta expectativa de cambio todavía se sostiene, pese a que están creciendo, al menos en los estudios de opinión, algunos interrogantes que contrapesarían esa expectativa positiva. Lo último que ha salido en algunas encuestas que he estado viendo tienen que ver con que Si bien para los argentinos el principal problema sigue siendo la inflación, está creciendo más, cada vez más, la preocupación por el desempleo o la desocupación. Así que ahí hay que también mirar este juego inestable entre tolerancia y preocupación por un futuro que no sabemos si mejorará o no. Bien, bien, bien, clarísimo, Octavio. Bueno, obviamente coincidimos en general, porque estamos todos los días tratando de entender esta realidad. Ahora, yo te hago una pregunta un poco fuera de foco. Yo recuerdo hace bastante tiempo atrás, ponele 10, 12 años atrás, con todos los cambios que hacían falta, las cosas que no estaban bien y que había que modificar, estamos hablando fines del gobierno de Cristina Kirchner, había una gran bronca también en la clase media, cuando la situación económica era muy, muy distinta, pero también había una bronca, ¿no? Y uno no se lo podía achacar a lo económico, o por lo menos podía decir que era económica, pero había algo ahí. ¿No crees que hay algo en el fondo que tenía que cambiarse o que va en contra de lo que, no sé, de una cuestión más estructural, simbólica, o que tiene que ver con el fondo de la creación de la propia clase media argentina? Porque hay una inconformidad que un poco es la madre de la llegada de Macri, y después, bueno, fue todo mezclándose, pero no sé, a mí a veces, más allá del contexto puntual, que es tremendo, que es impresionante, no sé, me parece que hay también ahí un fondo que no se ha podido trabajar bien en cuanto a lo social, ¿no? No sé, tiro esto porque un poco lo pienso, lo estoy diciendo sin pensar, no sé a vos qué te genera esto. Mira, respecto a, sí, efectivamente era otra coyuntura, las demandas de los distintos sectores sociales eran diferentes. Yo creo que digamos, lo particular de esta coyuntura es que hay una transversalización de esas demandas y que lo que ha llamado la atención es cómo el mensaje de ajuste de Javier Milei, que en campaña, digamos, no fue del todo claro, si bien se hablaba de un ajuste, no recaía ese ajuste en el conjunto de la Claro. sociedad, sino que recaía en una parte, de modo que el mensaje no fue del todo claro, Claro. o al menos no lo interpretó la sociedad de esa manera. Lo particular de este contexto es por qué permeó ese mensaje en los sectores vulnerables, en los sectores más bajos, más allá de un sector de la clase media que habitualmente o una parte de la clase media que habitualmente no acompaña una serie de medidas o de gobiernos o de políticas de orden progresista o de otro orden o de otro signo, digamos. Me parece que efectivamente ahí la clase media es un sector a descifrar, porque justamente, y una de las características que también estamos viendo, es que la clase media está o viene siendo también muy atacada por las políticas de este gobierno. Con el cambio o con el eventual cambio, se han introducido algunos ya, pero en el eventual cambio de los cuadros tarifarios, toda una serie de políticas que restringen el consumo, la cuestión de los créditos, la cuestión de, bueno, todo un Claro. conjunto de medidas que de alguna manera han ido atacando a sectores medios que tienen algún tipo de capacidad de ahorro, algún tipo de capacidad de expansión del consumo, se han visto atacado como grupo, como sector poblacional. Efectivamente, la clase media es ese sector que siempre pivotea entre distintos proyectos y nunca termina de consolidarse en alguno. Por lo tanto, también hay una heterogeneidad ahí en sectores medios en cuanto a qué tipo de políticas acompañan, a qué tipos de, como para no pensar que las clases medias son también un sector homogéneo que acompaña Claro. decididamente a un proyecto o a otro. Pero bueno, lo particular de esta coyuntura tiene que ver con cómo la clase media ha ido perdiendo su capacidad económica, su capacidad en términos también simbólicos, en términos no solamente de la pérdida de poder adquisitivo, sino cómo ha tenido que restringir toda una serie de cuestiones vinculadas a prácticas de consumo Claro. o sí, a ese tipo de prácticas o a ese tipo de consumos que no que se han visto restringidas y que de alguna manera han sentido un ataque directo por parte de este gobierno. Claro, sí, totalmente. De hecho, no sé, también me parece que quizá el kirchnerismo en particular trabajó sobre, particularmente sobre la clase media, que es la primera que no, que dejó de apoyarlo, en muchos casos con razón, ojo. Pero digo, sí, lo que se hizo fue ampliar la base aspiracional. Mucha más gente creyó que podía, que eso también tiene la clase media, ¿no? Que efectivamente en los hechos y económicamente, día por día, somos menos los que formamos parte de la clase media, pero en cuanto a lo aspiracional, hay mucha gente que piensa, no, yo sí voy a poder, bueno, en fin, tiene todo ese condimento que también trabaja, imagino yo, en el humor social, ¿no? ¿Cómo ves el humor social hoy, respecto de estas distintas medidas del gobierno? Bueno, en esto que vos decías de estos vectores a partir de los cuales los sectores medios se sienten formando parte de ese segmento, tiene que ver, por ejemplo, con el fuerte ataque a la educación superior, Claro. a la universidad. Ahí apareció y pudimos ver de alguna manera una reactivación de sectores medios, con movilizaciones muy masivas a nivel nacional, reaccionando contra algo que no aparecía o sí aparecía en el programa, en la plataforma electoral de Milei, pero que me acuerdo que el año pasado se discutía el tema o esa mirada de esto no lo va a hacer o esto no lo va a tocar o esto, y bueno, estaba en esa plataforma de gobierno y la discusión era si iba a hacerlo o no iba a hacerlo y en cuánto iba a impactar o llegar a llevarlo a cabo, perdón. Claro, sí. Y respecto Al humor al humor social. social, ahí está también algo para descifrar y vuelvo a esto de cómo se ha corrido el umbral de tolerancia. Evidentemente, los números lo afirman, el nivel, por lo menos acá en Mendoza y en otros puntos del país, el nivel de acompañamiento, de adhesión a la figura de Milei y a algunas de las políticas implementadas, todavía registra niveles muy altos. De todas maneras, a lo que quiero ir, o para hacer un punto, es que no es una sociedad. Lo voy a decir en estos términos, no es una sociedad que se ha vuelto de derecha. Eso yo lo pondría en suspenso, lo pondría entrecomillado, porque creo que la sociedad ha votado al candidato que ha votado con la expectativa de mejorar. En el Claro. fondo del voto, independientemente de las razones, de las miradas, de las perspectivas, la gente, la ciudadanía ha votado con la expectativa de que su situación mejore. Y eso ha sido un fuerte rechazo hacia la administración anterior, hacia el gobierno anterior, con esa expectativa de mejora. Con lo cual también eso supone un tiempo de descuento. que significa, bueno, esas mejoras están pensadas, hay un segmento que está definido para ver mejoras en los 6 meses, hay otro segmento que puede tolerar mejoras hasta llegado el primer año, de modo que ahí el humor social va a ir cambiando y el umbral de tolerancia también va a ir cambiando en función de cómo uno va percibiendo las mejoras. Y en esto, una de las grandes promesas y que inclusive el presidente se inviste de ese mandato es que a él lo votaron para bajar la inflación. Y para una porción importante de la sociedad, si bien ayer hemos tenido un guarismo, un número de la inflación alto, que está cercano al 9%, desde el 25% al 9% hay una porción de la sociedad que debe estar pensando que la inflación está bajando. Y de alguna manera ahí aparece una idea de que ahí hay una promesa cumplida o un sendero de cumplir una promesa, de lograr bajar la inflación. Y esto tiene que ver también con que desde distintos sectores, sobre todo quienes ejercieron funciones de gobierno, se creyó que mientras hubiera consumo, la sociedad iba a tolerar inflación. Y eso, evidentemente, y a todas luces, ha sido un factor de derrota electoral, pero también un factor de no comprensión de las demandas de la sociedad. No es que mientras hubiera consumo, la sociedad toleraba de altos niveles o un régimen económico con altos niveles de inflación. Ese ha sido uno de los grandes puntos, a partir de los cuales la sociedad ha votado o ha elegido otro camino, y en la medida de que efectivamente la inflación está bajando a fuerza de crecimiento de la desocupación, de caída brutal del consumo, de que también en cierto modo se han, como se dice, se han pisado las tarifas, se ha Claro. prorrogado el aumento de tarifas para los próximos meses, pero para alguna parte de la sociedad, esto puede pensarse o puede mirarse como parte de una promesa que se está cumpliendo. Y bueno, hay que ver los próximos meses, cuando se actualicen esas tarifas, de qué manera o cómo seguirá ese humor social. Clarísimo. Bueno, la verdad que estamos todos pensando y nos ayuda mucho que en este caso vos, que también debés estar, bueno, trabajando, mirando números y analizando un poco el fenómeno este. Mira, breve, una pregunta a un oyente, te pido así, ¿cuánto influyen los medios en la decisión popular? Nos plantea. Obviamente que no. Digo, hemos sacado el factor medio hegemónico, concentración y todo esto, pero bueno, obviamente juegan su partido también, ¿no? Sí, claramente. Yo siempre digo que los medios de comunicación son un plafón discursivo que amplía determinadas voces. Y efectivamente cumplen un rol muy importante para construir una narrativa, para construir una mirada. Para construir percepciones, para construir perspectivas sobre determinados temas, pero todavía digo, sigo sosteniendo que uno, y esto ya pasó antes, cuando se divorcia la realidad del discurso. Creo que hacia el final del último gobierno de Cristina Fernández hubo un divorcio entre lo que estaba sucediendo, entre el crecimiento de la inflación o ciertas cuestiones de agotamiento de un modelo económico, que se fueron divorciando con un discurso, que iba en otro sendero, y me parece que acá de nuevo va a pasar también lo mismo, en la medida de que se siga deteriorando las condiciones de vida, o que no se solucionen los problemas, o que la gente no perciba que por lo que votó se están cumpliendo esas promesas, de nuevo la realidad se va a terminar, o la propia experiencia va a terminar chocando de frente con la construcción, las construcciones narrativas o las perspectivas que se puedan construir desde los medios de comunicación. Yo creo que sí sirven para amplificar y para sostener una narrativa, pero bueno, siempre el peso de la realidad Se va a impone. ser más grande. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Octavio, por el tiempo, por la claridad y bueno, porque nos, de alguna manera, un poco para eso estamos, ¿no? Para tratar de entendernos y entender un poco lo que está sucediendo entre todos. Así que bueno, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por la invitación y como siempre a disposición. Abrazo grande, muchas gracias.